Hola, soy Marcos Márquez, tengo 26 años, queda un año para volverse estrella y si no, pues no. Creo que pues en primera instancia lo que se me hace interesante de la tarjetita que voy a leer es que hay una ballena, entonces como que también, bueno, no sé, tengo una especie de conexión como con el mar. Y en una esquina hay como una flor o un ojo, no lo sé, ¿no? También ese es como algo simbólico. Digo, lo menciono porque creo que esta actividad pues se me hace pues muy mágica y pues está chido porque pues a mí me gusta la magia. Y bueno, pues a ver, ahí va la tarjeta, a ver qué dice. Dice, ¿hay alguna palabra o frase que tu voz no sea capaz de pronunciar? Yo creo que... bueno, se me viene a la mente... Bueno, es un poco difícil de decir, ¿no? Pero quizás a mí me cuesta un poco, pues, decir, te amo y esto, ¿no? Como que para mí es... A veces yo quisiera decir el te amo porque, bueno, para mí un te amo no es muy, no es suficiente para a veces decir lo que yo siento, ¿no? Porque quizás quiero decir algo más allá del te amo, ¿no? Quizás el te amo, me gusta estar en este tiempo, no sé, pero siento que pues mi voz no es capaz de pronunciarlo porque siento que no... Todavía no existen esas palabras o no se han inventado para demostrar algo que va más allá del te amo. Entonces, quizás sea algún bloqueo pues emocional o quizás deba de sentirlo más en el momento. Pero, pues, no. No, siento que es más cuestión de saber formular las palabras que escriban algo más que el te amo. ¿Qué hay más? ¿Qué hay más allá que el te amo, ¿no? Te adoro. Creo que el te adoro no le llega al te amo. Tampoco el te quiero. Quizás un te quiero genuino, sin planear, sea más genuino que un te amo planeado o por costumbre. Entonces, quizás hay una palabra, bueno, es una frase que yo quisiera decir que es te amo, pero que va más allá del te amo. Fin.